Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro muy contenta porque estoy con Anto, mejor conocida como Animanto. Y muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Nadia, por contemplarme. Estoy muy contenta de estar en Hecho por Morras. Si ustedes aún no topan el trabajo de Anto, recomiendo que hagan una pausita, vayan y chequen para que puedan tener contexto y pues mejor conocimiento de lo que vamos a ir platicando en esta entrevista, porque Anto pues es una gran videasta, animadora. O sea, principalmente tu chamba se centra justo en el arte digital, ¿no? ¿Cómo elegiste este estilo de animación? Porque pues también está la tradicional, o sí está la digital, pero tu estilo particularmente creo que amalgama demasiadas cosas, justo como el 2D, como stop motion. Bueno, es que mezclas bastantes cosas en tu animación. Entonces, cuéntame un poquito acerca de ello. Sí, pues mira, yo empecé a animar prácticamente a los 12 más o menos. Estaba jugando a mover objetos como mientras tomaba fotografías. Entonces ese fue como mi primer acercamiento a la animación. Obviamente venía de una parte lúdica, no tanto como de, quiero hacer esto de mi vida o chambear para hacer animación, ¿no? Y conforme fui creciendo, pues ya me encontré con el cine, me encontré con la música. Y bueno, fue como fluyendo un poco más. Para crear un estilo que sí es bastante diverso. O sea, digamos, sí me gusta tener diferentes técnicas hasta en una misma animación, en un mismo proyecto. Y creo que esa es un poco la característica de mi personalidad y también de lo que hago. Como que no me gusta clavarme en una sola cosa, sino que sí me gusta seguir explorando, encontrando nuevas formas, dependiendo de lo que el proyecto me esté comunicando. Puedo como buscar cuál es la mejor manera, cuál es la mejor técnica y forma de comunicar lo que quiero. También otra de las características que he notado en tu personalidad desde que te conozco es como un chingo de ternura. O sea, tanto en tu personalidad como también en la animación y en tus ilustraciones. Y a pesar de que existe esa ternura y que es tangible, también puedes llegar a hacer trabajos pues bastante noiseros o experimentales. Esta como dualidad o incluso ambigüedad, ¿cómo la consigues o qué es lo que te lleva a realizar tu trabajo de esta manera? Justo... a lo largo de mi vida me han dicho mucho que, ay, qué linda, y así, ¿no? Como que sí tiendo a tener esta como expresar esta ternura o esta lindura, por así decirlo. Pero sí, o sea, al final creo que por dentro, pues cada quien es un mundo y podemos tener cosas tiernas y cosas pues muy profundas, muy fuertes, y que quizás a veces son difíciles de expresar narrativamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la animación que tengo, que es más experimental, sí viene como desde un lado más inconsciente, quizás. O sea, yo como que lo primero que viene a mi mente pues son objetos, ¿no? Antes que otra cosa, como que pienso, a ver, tengo estos objetos, ¿qué puedo hacer con ello que no sea tan narrativo, pero que sí exprese algo al final, ¿no? En una ocasión, el último proyecto independiente que hice, igual con música de las hermanas biológicas, fue de la A a la Z. Y ese proyecto, básicamente encontré cartas de mi papá que tenía de hace muchos años guardadas, ¿no? Cartas, fotografías viejas, diferentes como recuerdos que realmente yo no tenía ningún contexto de qué decían o qué sucedía en la época en la que él estuvo mandando esas cartas y que recibió también mucha correspondencia. Pero dije, quiero hacer algo que involucre como estas cartas, que quizás al final no sea algo tan, tan literal, pero sí te comunique cierta sensación, ¿no? O sea, creo que al final mi animación y mi estilo creo que va más directo a una sensación, a una atmósfera, que a que te quiera contar algo, ¿no? Entonces, en ese proyecto en particular, como que yo tenía mis elementos y se fue construyendo este cortito, y también yo sabía que quería hacer animación con libro, ¿no? Con un libro. Entonces, tenía como estos dos personajes que quería que aparecieran, como esta pareja, pero digamos, solo aparecen caminando y luego se convierten en puntos de colores. O sea, como que es algo muy abstracto, pero que al final yo sí logro trazar una línea narrativa, no totalmente más bien, logro ver en el proyecto una línea narrativa, aunque no sea completamente entendible, ¿no? Y sí, como que siento que agarro la inspiración sobre todo de lo que hay a mi alrededor y muy de lo que mi emoción me está diciendo, ¿no? Creo que a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Como que hay veces que ves un objeto que te parece interesante o que te parece que te mueve algo en tu inconsciente, o te recuerda a algo que viviste en tu infancia o en tu adolescencia, o a tus seres queridos, tus abuelos, ¿sabes? Como que creo que los objetos cargan mucho esa energía, pues ancestral, por así decirlo. Y también me gusta mucho eso del stop motion, ¿no? Que cada cosa que tú estás moviendo pues tiene una historia y que puede tener muchas manos detrás, ¿no? Pero además el trabajo milimétrico que requiere hacer un stop motion, ¿no? O sea, yo creo que para la neurosis que vengo manejando, yo no sería capaz de estar haciendo stop motion, precisamente porque tienes que estar haciendo movimientos muy específicos y milimétricos. Ahorita nos clavamos un poquito más en ello porque también tienes otro trabajo por ahí que tiene que ver con la música y con stop motion. Pero justo ahorita que estás hablando de la colaboración con las hermanas biológicas, hoy se estará hablando muchísimo de las hermanas biológicas porque además de que estamos grabando en su estudio, además de que Anto ha colaborado en bastantes ocasiones con las hermanas biológicas, También esta es la primera vez que se está comentando en este programa, en Hecho por Morras. La cortinilla que ustedes escuchan de Hecho por Morras es música de las Hermanas Biológicas. Entonces es un proyecto al cual yo le tengo muchísimo cariño porque fue el primer proyecto al que yo me acerqué y le hablé de este programa y fue el primer sí que recibí para Hecho por Morras. Entonces ahorita vamos a continuar platicando de ello. Este trabajo del que nos acabas de hablar también te llevó a estar en el CUTFest, que es uno de los festivales de animación más importantes a nivel México, ¿no? ¿Cómo estuvo la participación? O sea, bueno, ¿cómo aplicaste? ¿Fue por convocatoria? ¿Fue por invitación? Sí, mira, en el festival Cutout Fest, nosotros, bueno, yo metí la postulación del proyecto en la categoría experimental y afortunadamente pues quedó seleccionado. Y bueno, es un festival pues muy padre, ¿no? Porque la verdad la curaduría que tiene a nivel internacional está brutal, o sea, sí tienen muy buenos proyectos, casi todo lo que ves en proyectado está a un nivel muy alto de calidad y de narrativa y de mensaje. Entonces, pues fue un honor, la verdad, de estar compartiendo pantalla con cortometrajes tan increíbles. Uno de ellos también fue mexicano, se llama Aferrado. Y está también súper chido. De hecho, fue el que ganó en, creo que premio de jurado. Y pues sí, la verdad fue un honor estar seleccionada junto a otro proyecto mexicano tan bueno y que está explorando diferentes caminos en la parte experimental. Entonces, estuvo muy padre, fuimos a Querétaro, se ha hecho ahí durante muchos años y pues está súper padre, ¿no? Tienen como muchas actividades, charlas, proyecciones de diferentes programas por 3 días y está increíble. Y pues sí, fue muy padre. También era la primera vez que yo compartía como en una pantalla grande lo que hago y también estuvo muy padre escuchar, ¿no? Cómo se escuchaba el diseño sonoro musicalizado por las hermanas. Creo que fue como una combinación muy padre de audio e imagen. Quisiera que me compartieras dos cosas. La primera, ¿qué sentiste justo al ver en una pantalla grande tu trabajo proyectado? Y la otra, ¿cómo lograron hacer sinergia con las Hermanas Biológicas para el diseño sonoro de tu proyecto visual? Ah, pues mira, la primera pregunta, pues la verdad fue muy padre. Igual había mucho nervio porque pues al final tú mandas pues tu MP4, ¿sabes? Y es como, bueno, ojalá que todo salga bien. Creo que como cualquier espectáculo es como, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, lo mejor que pude, pero ya a la hora de pues proyectarlo, pues no sabes qué va a pasar. Entonces yo estaba muy nerviosa, no sabía si se iba a ver bien, si se iba a escuchar bien, pero ya al momento pues sí fue como, ah, todo está bien, empezó bien y también terminó bien y pues fue muy emocionante, ¿no? Como también había público, ¿no? O sea, es muy diferente como proyectar o mostrarle tu trabajo a una persona cercana o a alguien que conoces, a mostrarlo y abrir tu mundo a personas que no conoces y que están esperando ver un trabajo que les mueva o que les cause algo, si no, pues no habrían entrado a esa sala a ver cortos experimentales, ¿no? Entonces, la verdad fue muy emocionante. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, pues fue muy padre también el proceso, porque en realidad a mí las hermanas tenemos una relación muy cercana y pues yo tenía como este bloqueo creativo hace dos años creo que fue. Y pues yo como que estaba muy estresada por otros proyectos que tenía que sacar, pero digamos ya no estaba como fluyendo en mi proceso, en mi creación, sino que estaba más conflictuada y trabada de que no puedo sacar esto, necesito sacarlo. En ese momento es mi tesis todavía, pero bueno, tenía como este bloqueo, ¿no? Y entonces las hermanas como que le conté esto que yo estaba sintiendo. Bueno, sí, entonces este proceso empezó porque yo me acerqué con las hermanas a contarles como este bloqueo que yo estaba sintiendo. Y lo que me dijeron fue como, güey, pues solo haz algo sin pensar en eso, en que tienes que entregar, que acabar la tesis, que hacer otros proyectos, que chambear, ¿sabes? Como que solo haz algo que te salga del alma y porque, pues al final ese es el chiste, ¿no? A mí me gusta hacer animación y crear porque es algo que me es como indispensable. Entonces, al yo mentalizarme de voy a hacer algo solo porque quiero hacerlo, no esperando nada, pues no esperando, voy a meterlo a festivales, va a ser el mejor corto, va a ser mi presentación al mundo. No, simplemente es voy a crear algo sin ninguna pretensión, pero sí a partir de elementos que me sean significativos, ¿no? Entonces, digamos, así empezó la parte visual del corto, que justo te platico es con estas cartas y como estas partes visuales, fotografías análogas, como que tiene varios elementos. Y yo platiqué con las hermanas y les dije, miren, esto va a ser un proyecto experimental. Voy a hacer animación con un libro, en dibujos como de Crayola. Va a haber cartas, va a haber postales y va a haber fotografías análogas, ¿no? Y dije, pues un poco no hay una narrativa tal cual, pero sí, pues hablando de cartas, pues quizás podría haber una máquina de escribir, ¿no? En sonido, hablando ya como más a nivel sonoro. Y ya, o sea, realmente yo terminé la animación y prácticamente les dije como, bueno, ahí les va, este es mi debraye visual, a ver qué se responde de ese lado para una propuesta auditiva, atmosférica también y musical, ¿no? O sea, como que siento que en ese proyecto se tiene una muy buena comunicación como el diseño sonoro y la música, como que, y la narrativa, ¿no? También. Entonces siento que el audio también le dio mucha como pauta a la imagen al final, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho cuando vi el resultado, ya completo, ¿no? Con la música, el sonido y la animación, como que me hizo todo el sentido, ¿no? También le dio otra sensación a la que yo usualmente estoy enfocada, que es, usualmente hago animaciones más como bonitas, digamos que sonarían, pues sí, como muy, ¿alegres? Ajá, o quizás no alegres, pero sí como más de paz y como de, uh-huh. Sencillo, algo bonito. Pero siento que para esta estuvo muy padre porque la parte musical le dio como una sensación más oscura y fuerte, ¿no? También como que sí sentí que fue una combinación muy chida de elementos, porque sí le dio como otro tinte a lo que yo estoy acostumbrada, sin dejar de lado esa parte, ¿no? Como que sigue siendo algo bello de ver y de escuchar, pero también le agregó este sentido como más atmosférico, más fuerte, más pesado, y al final de cuentas también dramático, ¿no? Siento que sí, si bien pudo haber sido una rola de libre de derechos de internet, lo que yo he estado pensando y he estado como también reflexionando es, me gustaría más comunicarme con otros artistas, otros músicos, para que puedan hacer un trabajo a partir de lo que existe en la imagen y no simplemente poner algo que ya exista y y combine con la imagen, sino un proyecto que pueda surgir la imagen del sonido y el sonido de la imagen, ¿no? ¿Qué consideras que es importante que consideres para poder hacer sinergia con otros artistas? O sea, ya sea músicos, sonoristas, iluminadores o con otras mentes creativas en general. Pues ese proceso yo lo empecé hace relativamente poco. O sea, en realidad, antes del 2021, yo estaba acostumbrada a tener pues un proceso más solitario, en realidad. Yo me encerraba en mi cuarto, animaba, yo hacía el diseño sonoro, yo hacía en mis proyectos casi no hay voz, entonces sí, o sea, me enfocaba como en hacerlo yo todo sola y como que yo sentía que esa era la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero es porque no conocía otras maneras, ¿no? Y bueno, al momento en el que tuve que enfrentarme como a comunicar con otros lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que me gustaría de un proyecto, pues sí fue un salirme de mi zona de confort, ¿no? Como dicen mucho que el animador es como este dios que puede crear y al final estás creando vida, ¿no? Como, pues aunque sean objetos inanimados, pues tú les das vida y tú estás creando un movimiento que hace que se sientan con pulso, pues. Entonces, como que es salirte de ese papel, como de yo soy el que mueve las piezas, literal, y pensar, yo puedo comunicar y yo puedo también recibir una retroalimentación, un comentario, un punto de vista que puede nutrir muchísimo lo que tú como artista podrías dar en solitario, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido de ese proceso en los últimos años es que tienes que ser muy, muy abierto. O sea, en el cine pasa mucho esto de... Yo estudié cine, entonces pasa mucho que te hacen como ver al director de esta manera, que es como... Él es la voz de que todo lo sabe y que todo tiene que responder y que tiene que tener su visión clarísima porque si no, no sabe dirigir y como que te ponen mucho esa idea de que el director es un tirano casi casi y que tienes que ser como muy tajante. Y fue difícil salir de esa forma de pensamiento, ¿no? Como decir, no, o sea, la realidad es que por lo menos la forma en la que a mí me gusta más acercarme a proyectos y crear con otras personas es a partir de poner en la mesa lo que yo tengo para dar, o sea, lo que yo tanto en conocimientos como en emocionalmente, o sea, esto es lo que yo tengo y qué es lo que me puede dar la otra persona, ¿no? Porque también la formación de otras personas también puede ser muy enriquecedora para lo que sea que estés haciendo. Y sí, eso creo que ha sido lo que más he aprendido, como el escuchar, dejar el ego de lado, uh-huh. Y aprender a pues sí, como a a darte cuenta que al final del día, entre más voces haya en un proyecto, pues puede ser enriquecedor. Sí, como director también lo sabes llevar, ¿no? O sea, tampoco es que les vas a decir que sí a todas, ajá, sino que tienes que saber decir, mira, me gusta tu idea, pero el proyecto no va por ahí. O sabes que la idea que estás planteando va muy bien con el proyecto y va a mejorarlo, ¿sabes? No pensar tanto en como mi visión, sino en qué es lo que el proyecto te está pidiendo. Y en este sentido, ¿para ti resulta complejo que te entreguen una pieza sonora en este caso y que tú la tengas que animar? O también como que puedes fluir sencillamente con esa forma de trabajo? La verdad a mí me encanta eso. Creo que disfruto muchísimo animar a partir de música. A pesar de que, digamos, en la parte técnica es un poco incómodo porque, digamos, tú tienes un programa que yo utilizo para hacer animación stop motion, se llama Dragon Frame, y este programa te permite importar tu audio, tus videos de referencia, o sea, tiene como varias cuestiones técnicas para que tú puedas mejorar tu animación. Entonces, cuando tú importas un audio, al tú estar haciendo la animación cuadro por cuadro, no es como que tú puedas escuchar la pieza completa, ¿no? No sé, si dura 2 minutos, no puedes escuchar los 2 minutos hasta que acabes de animar, porque estás haciendo un cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, punto que al segundo, 24 cuadros, ya pudiste escuchar el primer instrumento o la primer nota. Pero entonces es un proceso pues bastante lúdico, ¿no? También. Y a mí lo que me gusta mucho de eso es que en el Dragon Frame tú puedes ver las ondas, ¿no? Entonces yo, más allá de solo guiarme por la parte auditiva, también es la parte visual, ¿no? Entonces si yo digo, ah, aquí se ve que hay un acento, un momento muy fuerte en la rola, obviamente la estudias antes, ¿no? O sea, la escuchas mucho como diciendo, ah, ok, en este segundo hay este acento, o en este otro creo que tengo que cambiar el ritmo o así. A la hora de animar, pues en lugar de escuchar como el momento completo, pues escuchas como, ¿no? Entonces, tú como animador, pues tienes que tener mucha paciencia, por un lado, porque pues es escuchar ese mismo sonido las veces que sean necesarias para tener el movimiento. Y por otro lado, pues también estar muy atento, ¿no? Visual y auditivamente a lo que la rola te está diciendo, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, para mí es muy, muy divertido, la verdad. Disfruto mucho hacer animación para música, para videos musicales. Incluso si no es por encargo, o sea, simplemente hacer animación con música de fondo. Tengo una animación que fue la primera que hice así, con música de Miles Davis, que pues me encantó cómo quedó, y la verdad era de las primeras experimentos que hacía. Entonces, pues sí, siento que es un proceso que me gustaría explorar más, tanto animar a partir de la música como que hagan la música a partir de la animación, o incluso ese proceso híbrido, ¿no? O sea, que haya un ir y venir, como, ah, mira, tengo esta imagen, tengo estos 3 segundos, ¿qué vas a proponer? Y a partir de esa música que tú propongas de 6 segundos, yo hago los 3 que siguen, ¿sabes? Entonces creo que esa parte me gustaría explorarla más para seguir nutriendo como ese ojo y ese oído en la animación. Sí, porque sí requiere de demasiado entrenamiento y es como bastante interesante conocer lo que hay detrás de ello, ¿no? Ahorita vamos a escuchar comerciales y vamos a hacer una pequeña pausa. Ya saben que debemos de escuchar a nuestros patrocinadores porque son los que permiten que Hecho por Morras siga existiendo. Entonces vamos con esta pausa y regresamos con más de Animanto en Hecho por Morras.

dramático, a nivel narrativo. O sea, la luz no solamente es que estén iluminadas las los personajes, en este caso los músicos en un show, sino que la iluminación va más allá de tener información, ¿no? Visual. Entonces, sí, por ejemplo, en mi trabajo yo creo que sí ha permeado mucho esa forma de pensar, estar observando cómo, simplemente cómo la luz del sol, qué sombras hace en tu cuerpo, cómo se refleja en los árboles, qué sucede con el agua cuando entra un rayo de luz. Como que hay varios fenómenos que quizás nos parecen más bien cotidianos y que nos pasan desapercibidos, pero que al final del día, en que nosotros los observemos, está que podamos usar ciertos efectos, ciertas formas de iluminar para nuestros proyectos artísticos, audiovisuales, musicales, ¿no? Entonces creo que sí es importante como hacer esa conciencia, ¿no? ¿Qué tipo de música estás presentando, estás planteando frente al público? Y por ende, ¿qué tipo de iluminación debería tener esa música, ¿no? Y bueno, también tengo mucha conciencia lumínica por parte de mi madre. Mi mamá es coreógrafa de danza contemporánea, pero ella ilumina todas sus obras, ¿no? Y desde hace muchos años, desde el 94 más o menos, ella ha sido la iluminadora de la mayoría de sus obras, ¿no? Entonces, de igual forma, yo he aprendido a verlo de una manera diferente, ¿no? O sea, crecí básicamente en el escenario, como público, y en una ocasión bailé también. Pero bueno, como público he podido darme cuenta de el impacto que puede tener no solo la forma en la que está iluminado, o sea, la calidad de la luz, la intensidad de la luz, el color de la luz, sino también el ritmo de la luz, ¿no? O sea, cómo si tú estás viendo un espectáculo, una obra de danza, de teatro, de música, esa luz es muy importante y el ritmo con el que va esa luz también es importante y da mucha espacialidad, o sea, sí da como una forma de ver diferente el escenario, ¿no? O sea, tú puedes iluminar a una sola persona o puedes iluminar a todo el equipo, o puedes iluminar a un trío de personas al frente, ¿no? O sea, puedes jugar mucho con el recurso. Entonces, a mí me parece que debería de tomarse, pues sí, como muy, muy en serio y de una forma muy creativa también, ¿no? O sea, al final es la manera en la que tú estás exponiendo tu proyecto como artista y como, sí, como persona al final del día, ¿no? Me gusta mucho tener este tipo de conversaciones que justo nos hacen darnos cuenta o entender todos los elementos que hay detrás de cada trabajo, ¿no? Y también la multidisciplinaridad que puede llegar a tener pues una pieza artística o una creación. Porque justo pues al ver trabajos de animación, de stop motion, el relieve que pueden adquirir, como pienso como un poco en estas obras de teatro, o sea, de títeres, ya sean de papel o como los muñecos tal cual, justo como también adquieren otra sensación a partir de que también es muy, muy trabajada la iluminación. Entonces, por eso precisamente me gusta como pensar en lo que hay detrás del trabajo de una persona. Hay una pregunta muy en específico que me gusta hacerle precisamente como a las personas visuales o que se dedican al quehacer visual, que es qué caricaturas te gustaban. Porque creo que fue como el recurso más inmediato que tuvimos para este tipo de, pues, de arte, ¿no? Claro, sí, está muy padre esa pregunta. Siento que es algo que no, pues que nosotros sabemos como artistas o como personas simplemente que veíamos de niños, pero como que no es algo que surge en una conversación cotidiana, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gustaba mucho el Canal 11. Veía mucho los cuentos de la calle Broca, La Mosca, Pingu, ¿no? O sea, como que en mi infancia sí era como causaron un impacto muy bonito. Y por ejemplo, la característica entre dos de esas, La Mosca y Pingu, pues es que no hay diálogos, ¿no? Y en mis cortos, pues la verdad rara vez hay diálogos. Entonces, como que siento que sí fue un primer acercamiento a lo que es hablar desde lo audiovisual sin recurrir a esa parte, ¿no? O sea, tal cual, acciones y movimiento, ¿no? O sea, digamos que esos eran los elementos que me gustaba, ¿no? Como que no fuera tan descriptivo, sino que tenías que estar viendo qué le sucedía al personaje y cuáles eran sus deseos, sus aspiraciones, y su forma de expresarse, ¿no? Porque pues Pingu no habla tal cual en español, pero sí habla a su forma, ¿no? O sea, tienen su propio lenguaje, creo, hasta que ellos hicieron un lenguaje de los creadores de Pingu, como qué es lo que está diciendo en su idioma. Entonces eso se me hacía muy bonito, ¿no? Como igual era plastilina, como que siento que yo no sabía en ese entonces qué era el stop motion, pero sí sabía que esa textura, porque sí se alcanzaba a ver la textura, me resultaba como pues familiar, y creo que a cualquier niño, ¿no? Porque al final del día es como algo que con lo que jugábamos, y ver a una plastilina que se mueve y es un personaje y tiene una vida y unos padres y un hermano, o sea, como que tiene muchos elementos que me parecían pues muy bellos, ¿no? Como aunque fuera una caricatura para niños. Y por otro lado, pues también me crecí con caricaturas más turbias, como Coraje, el perro cobarde, ¿no? La Vaca y el Pollito, sí, ahorita no se me vienen a la mente más, pero pues sí eran cosas bien fuertes, ¿no? O sea, que al final sí, si lo ves ahora como adulto y dices, no, o sea, ¿cómo es que yo veía esto? y mi madre me dejaba ver esto. O sea, igual, mi mamá recuerdo que sí me decía como, ay, eso está medio acá, ¿no? Pero pues en la noche yo lo ponía de todas formas, ¿no? Aunque me diera miedo o así. Y recuerdo en ese entonces, pues no me daba miedo. O sea, yo lo veía como wow, ¿no? Qué cañón está pensar en eso, pero no lo veía como algo malo ni como algo que estuviera como rebasando límites de lo que un niño puede digerir, ¿no? También siento que eso, o sea, lo último que ya vi como de caricaturas conforme fui creciendo, como que se me hizo que empezaron a ser mucho menos, o sea, mucho más literales, mucho más como explicativas, ¿no? Morales, o sea, como que didácticas, por así decirlo. Uh-huh. Y siento que sí se perdió como esta parte de, a ver, o sea, sí está fuerte, pero sí puedes hablarle a un niño de la muerte, sí puedes hablarle a un niño de la separación, sí puedes, ¿sabes? Como sí puedes tocar esos temas de maneras interesantes, ¿no? Digo, ya de por sí que sea dibujos animados para un niño ya es interesante. Y puedes plantearte temáticas muy fuertes, ¿no? Y no creo que sea correcto como subestimar la mente de las infancias. O sea, siento que sí es algo que sí he sentido que se ha reforzado en los últimos años. O sea, el último que yo recuerdo que ya no vi fue Ben 10, pero la verdad sí me parecía como, pues, algo más, pues, no sé, más, menos introspectivo, menos reflexivo, así más. Pero sí, o sea, creo que ojalá, vuelvan a hacer caricaturas más, filosóficas y así como para los morritos, porque sí recuerdo que sí me traumó, pero por otro lado creo que también es como un sentimiento conjunto de las personas que crecimos viendo esas dibujos animados, como que tenemos una visión como, pues no sé, distinta de la vida quizás, porque sí eran temáticas pues profundas, ¿no? Y sí, eran esas como las que veía. Está muy chido y creo que también como que hablas y tocas bastantes cosas que tienen que ver como con las caricaturas con las que crecimos. La primera es que yo también cuestiono la negligencia de mis padres, porque gracias a esa negligencia yo tengo pensamientos intrusivos muy Happy True Friends. Pero también están otras cosas como que en México cualquier animación en automático la daban por hecho para niños, ¿no? Y en realidad hay muchas caricaturas que nosotros vimos que no eran para niños, eran para adultos. Por eso cosas como tan turbias que veíamos. Y la otra que también siento que es muy rescatable o que al menos conmigo sí resuena, que es el respeto que le tienen a los niños, las niñas y les niñes, pero de que justo son capaces de entender y digerir bastante información, ¿no? Pero creo que eso en general ha pasado mediáticamente a nivel nacional. O sea, ¿por qué determinadas piezas audiovisuales, llámense cortometrajes, forzosamente se tienen que mandar a la Cineteca? ¿Por qué creemos que una película mexicana, por muy dominguera que sea, precisamente es estúpida, ¿no? Cuando hay unas que creo que a nivel comedia y para el putazo que se requieren, pues están bien hechas, ¿no? Porque si bien es muy importante tener conciencia social o ética social, pues también es súper válido tener cosas de ocio que no necesariamente sean recreativas, sino nada más para apagar la cabeza y vámonos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas también tienen que ver precisamente con las creaciones audiovisuales. O precisamente visuales tal cual, ¿no? Me gustaría que ya casi para finalizar la entrevista me contaras de las otras animaciones que has hecho. Hay otra que hiciste más para las hermanas biológicas y también hay un stop motion que hiciste para Moneda Nacional, ¿no? Entonces, platícame de estas dos piezas, cómo fue el proceso, cómo te sentiste con el resultado y ahorita te pregunto más cosas. Fueron dos proyectos que me gustó mucho y disfruté mucho hacer. En el caso de las hermanas, como que sí, ahí tuvimos juntas, ¿no? Se nos dio como más a partir de la rola que ya existía, ¿no? Que no fue como el proyecto de la A a la Z, que fue primero la animación y luego la música. En este caso fue, existe Bonsai, que es la rola, y entonces queremos que, tenemos una idea de video musical de live action, pero queremos agregar animación, ¿no? Entonces estaba bien porque, pon tú que para lo que yo tenía en ese momento, proponerme hacer un video musical todo, o sea, todo animado, hubiera sido demasiado ambicioso en ese momento para mí. Sin embargo, la invitación como fue para hacer un pedacito, pues me pareció como muy padre, muy buena idea. Y pues ahí estuvimos como rebotando ideas, ¿no? Fue como ¿qué proponía yo? Como en ese entonces yo traía como esta técnica que es más con análoga y es con colorantes de comida y leche, ¿no? Entonces, como que al mezclar la leche y el colorante creas ahí como formas y como cosas en un vidrio, y con la cámara cenital puedes crear ahí como diferentes cosas como más psicodélicas, por así decirlo. Y lo que me habían pedido o compartido era que si hacía como la escena de un trago que hay como en el video musical, que creo que es una paloma, y qué pasa como dentro de ese personaje que es el cantinero, como qué está pasando por su cabeza, por su mente, a nivel físico también, ¿no? O sea, se veía que era una persona como hasta cierto punto triste. Entonces, pues sí propuse como esta técnica del colorante y también usar animación tradicional digital, o sea, sí era como cuadro por cuadro, pero era digital. Entonces el personaje era en dibujo, la animación era con esta parte análoga de colorantes, y también había partes, formas como más abstractas que fueron igual en dibujo y animación tradicional de forma digital. Entonces me gustó mucho como ese proyecto, y al final yo, digamos, pasé mi animación, el cacho que tenía yo para debrayarme, y ya ellos hicieron una edición y creo que funcionó muy bien también para darle más dinamismo a la animación. Y en el caso de Pa' Tu Casa, que fue un video, un lyric video que me encargaron Moneda Nacional, fue muy divertido el proceso porque la idea era hacer un edificio donde vivieran como estas marionetas que eran al final los integrantes de la banda. Entonces, pues igual, hubo mucha comunicación, les planteé la idea que el edificio fuera construido en stop motion, a partir de eso tomar una fotografía, y que los personajes que están cantando o tocando, tuvimos una sesión de fotos en las que les pedía que tuvieran su instrumento y hacían varias poses. Yo les tomaba fotos en diferentes poses, como si estuvieran tocando, aunque no tocaran realmente. Y a partir de eso yo pude hacer una edición en After Effects, como que cada uno estaba en una parte de la casa, bueno, del edificio, y que estaban tocando la rola que es Pa' Tu Casa de Moneda Nacional. Y ese también fue muy, muy divertido. Emilio Serna, que es mi pareja, me apoyó también en la construcción del edificio. Estuvimos varias semanas haciendo los detalles, los mosaicos, las plantitas, la miscelánea que había fuera del edificio. O sea, como que sí hubo mucho detalle en ese sentido. Y al final creo que el resultado estuvo bastante bien. Ok, está muy chido. Si ustedes quieren conocer el trabajo de Animanto, pueden ir a buscar precisamente estas dos canciones, Bonsai de las Hermanas Biológicas y también Pa' Tu Casa de Moneda Nacional. Otra cosa que como que me hace mucho ruido es la cuestión de redes sociales y de los nuevos formatos. O sea, creo que en general las personas de video, y cual sea su nicho, pues son muy del formato horizontal, ¿no? Y las nuevas necesidades o las nuevas formas de consumir video, pues es a partir de un formato vertical a través del celular. Entonces, ¿tú cómo has luchado con tus issues de que algo debe de ser vertical y adaptarlo a un formato vertical? Y también quiero saber si tú consideras que la sobreestimulación digital o de redes sociales nos han orillado a, pues, como no, ay, ¿cómo se podría decir? Como no valorar el trabajo que hay detrás de la creación visual. Porque pues a lo largo del programa de esta entrevista ha quedado claro que pues para un minuto a veces es toda una semana de chamba, ¿no? Incluso más. Entonces, cuéntame un poco de ello. Sí, mira, hablando de los formatos, creo que sí ha sido una transición compleja, ¿no? A partir de la pandemia, como que siento que eso se agudizó. Y sí, o sea, yo vengo de hacer audiovisual en horizontal, ¿no? Como muy académico, y digamos el estándar de cine sobre todo. Pero al paso del tiempo, como he tenido que visibilizar mi chamba a partir de redes sociales, de Instagram, sí me he dado cuenta que tengo que adaptarme un poco más a los espacios que estas plataformas están ofreciendo, ¿no? O sea, al final no es que las plataformas quieran que sea así, sino que el mismo equipo nos orilla a que utilices un formato vertical, ¿no? O sea, tener el celular y todo. Y el último GIF que hice en mi cuenta sí lo hice vertical, ¿no? O sea, sí ha sido como, a ver, tengo que, no todo, ¿no? No todo voy a hacerlo vertical, pero saber cuándo, qué tipo de contenido puede ser así, o si ya voy a hacer un proyecto, un cortometraje que quiero para proyectar en cine, pues ya saber que ese lo quiero hacer vertical. De hecho, hace poco en el Cutout Fest estuvo muy chido porque vimos un corto experimental que era vertical y a mí me gustó mucho. De hecho, yo lo vi en el celular porque ya no pudimos ver la proyección. Uh-huh. Y lo buscamos y lo vi en el celular y dije, está súper chido, ¿no? Y narra lo que tiene que narrar y expone lo que tiene que exponer visualmente, es atractivo. O sea, digamos que no porque sea vertical es menos valioso. Y bueno, yo creo que sí es como simplemente saber hacia dónde lo quieres llevar, qué tipo de proyecto, cuáles no, y así, ¿no? Como pensar en el proyecto en sí mismo, qué es lo que mejor le va a ir, ¿no? O sea, a este va para Reels, este no, este prefiero que sea para YouTube o para Vimeo, ¿sabes? Como ir viendo también qué te conviene. Y en el sentido de la contaminación audiovisual, siento que sí tengo esta reflexión mucho también con Emilio, como qué tanto es como demasiado lo que estás viendo día a día, por ejemplo, en TikTok. Siento que sí es como algo en lo que tu atención puede pasar como muy de uno a otro en muy poco tiempo. O si la primera imagen no te llama la atención, pues ya, ¿no? Vas para otra cosa. Pero justo vamos otra vez al tema de para qué son ciertas plataformas, ¿no? Justo creo que el TikTok es un poco más para sí dar a conocer proyectos, pero quizás no tan profundamente, ¿no? Como decir, ah, voy a voy a ver el TikTok de esta persona o así, sino que es más, ay, me salió este proyecto y está súper chido, ¿no? Y puedes buscarlo, pero quizás si quieres ya adentrarte más, puedes irte a su Instagram, su Spotify, su canal de YouTube, ¿no? O lo que sea. Pero digamos que es como un primer acercamiento más, pues sí, rápido, fugaz. Y quizás ya otras plataformas te permiten llevarlo más a profundidad. Y para mí sí es complicada esta parte del fast, lo que sea, o sea, fast fashion, fast contenido audiovisual, música, ¿no? Como esto de la IA. Siento que puede ser muy, muy útil en algunos casos, y uso la palabra útil porque creo que al final ese es el resultado que obtienes, pero creo que sí no se debería como dejar de lado el trabajo y la chamba, que puede ser un trabajo, bueno, un proyecto más artesanal, más manual, más humano. O sea, entonces sí, es eso. Sí, o sea, también me gusta como preguntar al respecto, y porque pues es real que ha reducido demasiado la atención a nivel general. Incluso yo misma, que estoy acostumbrada a consumir formatos de larga duración, y si estoy en TikTok específicamente, si es como de, bueno, sí, y 10 videos de chingadazo en menos de un minuto, ¿no? Pero justo es entender las aplicaciones, que son herramientas, y también como, pues, su formato, ¿no? Y con formato también incluyo el algoritmo. Porque hay personas que sí se avientan formatos de larga duración en TikTok, pero porque han acostumbrado a su algoritmo a darle ese tipo de contenidos, ¿no? Y con ilustraciones increíbles, ¿no? O sea, he visto ilustraciones que usan los audios de los trends, pone de un corrido tumbado y hay un pingüino bailando con corrido tumbado, pero con una ilustración que es maravillosa, o sea, que sí es sorprendente. Entonces, ya para finalizar, me gustaría que me dijeras si las nuevas dinámicas, las nuevas herramientas y pues los nuevos formatos digitales han hecho que los cambios en animación sean como más veloces o más vertiginosos. Sí, pues yo creo que al final del día sí, o sea, al ser uno ser un creador audiovisual, pues está condicionado a las nuevas tecnologías, a lo que se va creando alrededor del mundo y alrededor de las diferentes innovaciones. Te digo, creo que los que hacemos stop motion somos unas personas muy necias y muy, como arraigadas. O sea, al final creo que el hecho de como a amarrarnos a lo físico, a lo, uh-huh, al objeto, a la marioneta, a las texturas, a la esencia de lo táctil, porque he hablado con otras compañeras que hacen stop motion, siento que sí nos es difícil pensar en renunciar o decir como, ay, es que eso ya lo podrías hacer en con IA, o mira este corto que vi que está hecho en digital, pero se parece a stop motion, en 3D, ¿no? Entonces, como que sí vienen mucho estas reflexiones acerca de por qué sigo haciendo esto de esta forma si ya existe como otras maneras de hacerlo. Sobre todo lo que dicen mucho es, ay, es que eso ya es más rápido, es más práctico, etcétera, ¿no? Pero ese no es el punto. Al final del día creo que nosotros no lo hacemos porque sea más rápido o más práctico o más fácil, sino al final del día es porque es la forma en la que nos gusta hacer las cosas, es el camino que nosotros encontramos nuestro oficio, ¿no? O sea, al final no es el resultado, sino es el proceso. O sea, y creo que cualquier artista puede identificarse con eso. Igual, o sea, hay gente que disfruta de hacer animaciones con IA, ¿no? Entonces no te voy a pedir que me lo hagas en stop motion o me lo hagas en live action solo porque es más rápido, menos pedo con ChatGPT o lo que sea. O sea, al final es, si a esa persona su proceso artístico y su forma de crear le llena usando la IA, usando cualquier otra forma más, digamos, tecnológicamente avanzada para crear su arte, pues es completamente válido. Entonces siento que de igual forma los que hacemos y estamos enamorados del arte análogo y como la parte física y táctil y de manual, es como no voy a hacerlo porque sea más rápido, más barato y más fácil. Lo voy a hacer porque es el proceso que me gusta llevar como artista, ¿no? Al final del día, eso es lo que nos llena, o por lo menos a mí me llena. Entonces sí, como que esa es mi opinión al respecto, ¿no? Creo que es respetable y de ida y de vuelta, ¿no? Creo que está padre. Comparto demasiado lo que dices y creo que ninguna herramienta, ni maquinaria, ni programa va a lograr sustituir la creatividad que tenemos los humanos. Y una muestra de ello es el último comercial de Coca-Cola, que está horrible y que justo toda esta como falsedad o como los hologramas, las líneas tan raras, o sea, como no es algo creado por un humano, lo sentimos, ¿no? Y también debemos de recordar que el sentido más primario que tenemos los humanos, pues, es precisamente el tacto. Entonces, por eso, como aferrarnos a estas formas y dinámicas de trabajo. Entonces, pues, recuerden eso. Cuando quieran hacer algo con IA, vayan a ver trabajos con IA y a ver si es cierto. Que, bueno, también hay cosas bien logradas, pero que estén bien logradas. No, yo sí, no. Están bien logradas, nada más. Pues muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Recuérdales a todos cómo te encuentran en redes, dónde encuentran tu trabajo, si te pueden hacer comisiones. Ok, sí, pues muchas gracias, Nadia, por contemplarme para este episodio. Disfruté mucho la charla y también compartirte mi visión. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como @animanto_. Y esa es como mi principal red social. Entonces, preferiblemente si van a escribirme que sea por ahí. Y claro, sí, hago pues animación por encargo si es necesario. Videos musicales, spots, comerciales. Pues sí, o sea, ahora sí que lo que se pueda animar, eso es lo bueno de la animación, que todo es posible. Y ya, muchas gracias de nuevo por la invitación. No, muchas gracias a ti y también a las hermanas biológicas por habernos prestado su spot para grabar esta entrevista. Yo los dejo con Niña Malcriada, que es una colaboración de las hermanas biológicas con Susana Avedaño. Y pues nada, nos escuchamos el próximo jueves a través de Spotify. Esto fue Hecho por Morras y yo soy Nadia Pérez. Tomen agüita, chao. ¿Quieres que me haga un lado? ¿Tienes miedo de que esa perra haya llegado? Vete a dormir. Mamílate, güey, lo tengo dominado. Ya, qué pena. Oye, ¿y tú cuántos followers tienes? Con las hermanas biológicas. Sale, vale. Luego te marco. Así que está. Pásame el meme. Soy la niña malcriada. Pásame el meme. Soy la niña malcriada. Pásame el meme. Soy la niña malcriada. Pásame el meme. Soy la niña malcriada. Pásame el meme. Soy la niña malcriada. Hecho por morras. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio Cósmica. Cosmic Radio.